muy buenos días. Esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, hoy 7 de octubre de 2016. Recuerden www.notus.radio.com.mx. E iniciamos el programa del día de hoy. Ya lo sabemos, México acaba de empatar, la selección mexicana de fútbol femenil acaba de empatar un gol por bando ante la selección de España. Un muy buen partido que se desarrolló allá en Jordania, en el Mundial Sub-17 femenil en Jordania. Se acaba de celebrar allá el juego y México se fue al frente con un muy buen gol, una jugada ya hecha por el seleccionado nacional. España empata en un descuido de la selección mexicana y pues los dos equipos llegan a la cima del grupo que corresponde, 7 puntos por bando, pero México anotó un gol más que las españolas, entonces por lo tanto México asume el liderazgo del grupo. El día de hoy también con ello juegan las selecciones de Canadá, Camerún y Alemania en el grupo con el que hace cruce México, y con ello van a enfrentarse muy probablemente a partir del próximo miércoles. Se llevarán a cabo los cuartos de final en el Mundial Femenil, pero hay que estar al pendientes a ver cuáles son los resultados el día de hoy entre Canadá, principalmente Alemania y Camerún, debido a que de entre ellos tres saldrá el rival de México. Aquel que sea segundo lugar será rival de México, aquel que sea primer lugar será rival de España. Hemos tenido la oportunidad de seguir el Mundial Femenil cuando hemos podido, sus repeticiones. Ante ello, lo que podemos definir es de que México, desde mi punto de vista y sin ponernos la playera, que muchas veces nos critican por hacer lo contrario, de estarlos criticando, creo que México es uno de los cuatro equipos más fuertes de este torneo, junto con Canadá, obviamente Estados Unidos, pero también Alemania. Yo soy uno de los equipos que veo más fuertes en este torneo del Mundial Femenil Sub-17. Esperamos que tengan los arrestos, tengan la experiencia. Es muy difícil tener la experiencia a los 17 años, pero es un grupo del cual conocemos, está trabajando desde hace desde los 14, un grupo al que perteneció una jugadora de las que actualmente militan en el Club Irapuato Femenil. Andrea Zamores estuvo en ese grupo de inicio cuando estaban conformándolo, tuvo por ahí alguna lesión, salió del mismo, ya no fue convocada. Los Cuellar siguieron trabajando con el grupo que ellos conformaban y lograron hacer esta pues amalgama. Hoy hemos visto esos resultados, jugadoras ya no como antes era una característica de las selecciones mexicanas femeniles en general, que ellas tenían mexicoamericanas en su mayoría, eran jugadoras que eran extraídas de escuelas, de los colegios en Estados Unidos, sobre todo de la zona de California, la zona que pues obviamente conocía Leonardo Cuellar, que fue el primer encargado de estas selecciones femeniles. Al día de hoy ellos traen pues un selectivo nacional conformado por jugadoras de todo México, eso sí, aún con jugadoras mexico-norteamericanas, una de ellas la portera, que tiene incluso un nombre totalmente sajón, anglosajón, su madre de origen mexicano, pero la cual ellos han logrado establecer un combinado mexicano muy respetable, una portera de una altura muy bien, arriba del 1.75 las dos arqueras que hemos estado viendo en el seleccionado nacional, y una defensa muy bien conformado, jugando sus bloques. Eso es lo más interesante, al menos en mi perspectiva, que he logrado yo detectar en esta selección nacional con límite de edad. Jueguen bloques, no se deshacen esos bloques, los mismos logran pasar lo mismo de la defensiva a la ofensiva, hay creatividad, hay desborde, se juega todavía con algo que se está perdiendo en el fútbol en general, que es un extremo derecho, más que el izquierdo, se ataca más por derecha que por izquierda, pero aún así México logró pues buenos avances, la portera española tuvo atajadas extraordinarias, lo mismo que la arquera mexicana, logró detener dos jugadas muy claras de lo que era el ataque español. Al final todavía México logró contener ese ataque y pues fue un empate para mí bastante justo. Íbamos al corte. Escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, hora del centro de México. Y recuerda escucharnos www.notusradio.com.mx y escúchanos o vuélvenos a escuchar en el podcast de la estación de Notus Radio a la hora que quieras, cuando quieras, ¿sí? En el momento que gustes. Y pues seguimos en el programa, ya acabamos de dar a conocer lo referente a lo que fue el resultado de la selección nacional femenil sub-17. Empataron a 1, para los que no escucharon el inicio del programa, empataron a 1 con España. Eso les da el primer lugar del grupo por diferencia de goles, anotaron un gol más que las españolas. Un partido que pues nadie se guardó nada, los dos equipos querían el primer lugar del grupo. Y ahora a esperar, como decíamos, lo referente a los resultados principalmente de Canadá, Alemania y Camerún, De ellos tres va a salir el rival de México el próximo miércoles, 7:45 de la mañana, será ese partido. Y pues bueno, seguimos con lo referente a lo que es la segunda Premier. Irapuato ha estado preparándose para recibir al equipo Santos de la Soledad, una filial de Club Santos Laguna, que opera ya en Torreón, Coahuila, pero que este equipo pues es conformado por mayoría de jugadores sub-20 surgidos de el Club Santos de Torreón. Van a jugar este lugar que está situado pues al norte del estado de Zacatecas, Santos La Soledad. Va a enfrentar el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde. Recuerden, pues obviamente todavía hay boletos, es un equipo al cual todavía le ha costado tener un arraigo. Conminamos a la afición, a las porras principalmente, a que se porten adecuadamente luego de que hay un aviso de veto de la cancha de Irapuato, luego del pues lamentable acontecimiento en el último partido que contra el Atlético Estado de México, en el que la porra del lado oriente, freseros y orgullosos, invadieron la cancha y consiguió una multa. Para ellos se les hace pues defender su territorio, cuando pues no se trata de pandillas ni se trata de defender nada. El fútbol está marcado así, tiene sus normas y reglas dentro y fuera de la cancha. Fuera de la cancha, una de ellas, por eso se quitaron las alambres, para invitar a la civilidad de las personas, no para reprimir, como todavía sucede en muchos estadios de Sudamérica. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, no se puede ver un estadio sin una cerca alambrada de varios metros y con púas en los alrededores. ¿Por qué? Porque esas aficiones aún todavía están muy fanatizadas. Aquí se ha tratado de seguir el modelo norteamericano hasta esa situación, el modelo europeo, en el cual cada vez más se quitan las cercas, se quitan las alambradas, se quitan las púas de que separan al aficionado del campo de juego. Y pues no incitemos a que esto vuelva a suceder. Ya lo hemos comentado, la plaza de Irapuato desde 2011, nosotros nos tocó ver en la anterior administración del grupo Faro, pues todos aquellos oficios que llegaban de Federación Mexicana, el expediente que había de Irapuato de pues de hechos vandálicos, muy lamentable, y no es malo recapitularlo. 2011, el ataque al camión de la porra de Toros Neza, que se apedreó por parte de la afición de Irapuato. En mismo 2011, en la final, cuando se gana la final ante Tijuana, la primer final, la final del torneo, no la final de ascenso, se agrede a la gente de Tijuana, el camión de los jugadores en particular. Un jugador recibe un corte cercano a un ojo, y eso ocurre en 2011. En 2012, cuando Irapuato está en otra etapa, pues ocurre aquel lamentable hecho de la muerte del velador en lo que ahora es el parque Irecua, en lo que es la plancha de cemento que hoy ocupa pues parte del espejo de agua, parte de la explanada. Ahí ocurre la muerte de un velador por un miembro de una de las porras. El muchacho todavía la fecha sigue preso y seguirá preso bastante tiempo por llevar aquellos actos vandálicos referentes a el enfrentamiento entre la porra de Celaya, la porra de Irapuato. La porra de Celaya la sacaron antes del partido para evitar ese enfrentamiento, porque ya desde las redes sociales, días antes, habían estado provocándose unos a otros. Llega esa situación lamentable, el velador es agredido, fallece días después en la ciudad de León. El muchacho de 17, 18 años en ese instante, pues recibe esa prendida, recibe esa sentencia, y pues lamentablemente ocurre eso. En 2014, ya en la otra administración, pues bien, un enfrentamiento entre las dos porras, la porra del lado oriente y la porra del lado poniente, hijos de la mermelada y freseros y orgullosos, fue filmada completamente No se hizo nada, aparentemente no hubo un daño entre el público o la población civil o la gente que fue al estadio, los aficionados, y únicamente quedó entre un enfrentamiento entre porras, al cual ambos líderes de cada porra, pues quedaron en un pacto de seguridad de no agredirse o volver a agredirse nuevamente. Ahora esta situación que se vuelve a presentar en el estadio de Irapuato. Y pues vamos a un corte y regresamos aquí a Notos Sport. Notosradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notos Radio Online. Regresamos a Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Pues cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México, recuerden www.notusradio.com.mx y continuamos con el programa. El día de hoy, pues le toca a las chicas, Ya le toca a las chicas su parte. Han estado preparándose a una salida muy complicada, porque van a realizar dos partidos en un lapso de 24 horas. Primeramente contra Coras Rey, la ciudad de Tepic, Nayarit, y posteriormente Mezcaltecas, que ya hicieron a la ciudad de Irapuato. Se hicieron algunos arreglos con la Federación Femenil de Fútbol para que pues Irapuato tuviera esa opción de no realizar una nueva visita a Nayarit, a la ciudad de Tepic en específico, y aprovechar este viaje para saldar los dos partidos que se van a llevar a cabo en la ciudad de Tepic, una ciudad pequeña realmente. Quien no la conozca, es una ciudad más pequeña que Irapuato, pese a que es capital del estado de Nayarit. Le faltan muchísimos servicios. Tenemos familia por allá y nos ha tocado estar, y realmente pues sí, es una zona muy diferente, de un nivel muy bajo a comparación de lo que es Irapuato. Por lo mismo tiene algunos problemas sociales, faltan industrias, las industrias que habían eran dependientes del gobierno, había muchas barreras en esa zona, ahora son enormes depósitos industriales baldíos, con todavía con el bagazo de la caña de azúcar, porque ya no, un solo ingenio de los 17 que llegaron a funcionar, aún continúa trabajando ese solo ingenio. Y pues esa es la ciudad, la situación con Tepic. Han concentrado todos los servicios, por lo que pues pasa lo mismo que en la Ciudad de México, hay una mayoría de burocracia más que de trabajadores, como ocurre en la ciudad de Irapuato, donde está diversificado la actividad económica. Y pues allá van las chicas, va una delegación no de 30 jugadoras, una delegación de 19 jugadoras, el entrenador, yo creo que es lo más sano que vayan ellos. Obviamente van pues las jugadoras principales. También se tiene el problema de que algunas son menores de edad, pues aquellas que les dan permiso también. Esa es una situación que todavía es bueno tenerlo dentro de todo. Me recuerda mucho esas mismas pláticas de ahorita comentábamos en el corte aquí con Ale, que me está ayudando en controles, que en los inicios del fútbol se presentaba mucho esta situación. No es como ahora el fútbol. Y yo cuando estoy con las chicas, yo siento que estoy viviendo esas partes de los pioneros del fútbol profesional en México. Yo me está tocando vivirla con él, 70 años después, pero me está tocando vivir esa parte donde las directivas se tenían que sentar a conciliar con la Federación Mexicana para arreglar las visitas. Por ahí, bueno, en el último segmento va a tocar ese tema, la de algunos jugadores y la de una situación que se dio, que en León dicen que les roban ese campeonato. Y le llamaron al Atlante el campeón aftoso. Ya vamos a tocar posteriormente ese tema, pero sin embargo es algo que trascendió directivas y que se arregló aquí en Irapuato y que muy poca gente sabe. Eso es lo que vamos en el último segmento del programa vamos a tocar esa parte. Por lo pronto las chicas se han seguido preparando, están allá en la Deportiva Norte, diferentes escenarios, porque desgraciadamente no se ha conseguido una cancha fija para ellas. Estamos trabajando, Conejo, un servidor, otras personas que pues estamos moviéndonos para conseguir una cancha fija donde tengan que entrenar. Esa es una parte que se le dice a mucha gente, una romería, hijo de mira, recursos, hacemos una romería, ¿sí? Hagan esto, hagan aquello, pues es complicado porque no hay los recursos para ellos. Con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios se están obteniendo los recursos para viajes, para sus uniformes. Entonces pues ojalá que la gente entienda, nos apoye en el siguiente partido de local que se celebrará el próximo sábado ante Corregidores de Querétaro. Este fin de semana, como repetimos, el día mañana sábado 8 ante Coras Rey, el día domingo ante Mezcaltecas de la ciudad de, también de Tepic, son los equipos de Tepic, Nayarit, y regresamos a Notus Sport después de este corte. Y

this way before, and I swear this is true, and I hold it on to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true. All these girls, they like my swagger, they call him his Mick Jagger. I be rolling like the stone, jet set a jet lag. Oh, we ain't messing with no wagons, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, the baddest of them all. It's gotta be the apple on the Mac. Daddy, y'all haters better step back, ladies. Download your app. I'm the party application rocking just like that. I'm having a good time with you, I'm telling you. Y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport ya en esta última parte del programa. Recuerda www.notusradio.com.mx y en el podcast de la, del programa del día de hoy, 7 de octubre, a la hora que quieras, cuando quieras, el día que quieras, lo puedes escuchar nuevamente. Y pues ya, esta última parte la vamos a dedicar a recapitular y a dar algunas notillas que tenemos por ahí, algunas remembranzas, cuál es la costumbre. No sin antes recordarles, México pasa como primer lugar en sub-17 femenil al empatar con España. Está esperando su rival de entre Camerún, Canadá y Alemania. El domingo a las 4 de la tarde, Irapuato segunda Premier ante Santos de la Soledad, un equipo allá de Zacatecas. Y este fin de semana, Irapuato femenil primera división viaja a la ciudad de Tepic para enfrentar un doble partido, un doble compromiso, el sábado, mañana sábado a las 4 de la tarde, ante Coras Rey, de ahí de la ciudad de Tepic, y el próximo domingo a la 1 de la tarde ante Mezcaltecas de la misma ciudad de Tepic, Nayarit. Pues bueno, ya en esta última parte, comentábamos aquí, Ale y yo, muy propiamente, pues, ¿qué sucede con el fútbol de Irapuato? Es una serie de desventuras, porque no encuentro otra manera de llamarlas, en las cuales pues ha estado inmersa la afición, una afición que, por lo cual, se hizo el estadio Irapuato, porque el Estadio Revolución era insuficiente en algún momento. En algún momento se amplió el estadio porque Irapuato fue sede de un mundial de fútbol. Y también porque el equipo estaba en primera división. Desgraciadamente, los conflictos que ha habido entre pues miembros de los grupos que conforman el Club Irapuato AC, pues ha ido trayendo como consecuencias este desavenimiento de lo que es el fútbol irapuatense. Muy poca gente ya se entera de que hay equipo en segunda Premier, no hay una afición, no son de Irapuato, que es una de las principales situaciones que están enfrentando. Hay dos, tres jugadores que militan en Irapuato, la directiva es de Celaya. El directivo de Celaya, el principal, tiene un historial pues bastante conflictivo, por llamarlo de alguna manera. Persona no grata para las directivas de pues, de Puebla y de Chiapas, para empezar. Cuando se habla de que estos directivos van a tener una franquicia de Chiapas, yo lo dudo mucho. El señor que representa esta franquicia, que maneja el fútbol de Irapuato y de Celaya, pues tiene un historial muy, muy negro, muy tétrico en cuanto a lo que son pues, relaciones dentro de lo que es el fútbol mexicano. Esta situación ha traído consigo una pues desesperanza por parte de la afición. Por ahí oímos alguna transmisión de radio que nos dice 7000, no, 7000 espectadores sería una tribuna de las cabeceras completamente llena y aproximadamente la mitad de lo que es la puerta 7 y 8. Eso sería una entrada de 7000 espectadores aproximadamente. Eso no ha ocurrido. La entrada más grande que se ha tenido en este periodo ha sido la entrada de 3000 espectadores, y eso en un Irapuato contra León de hace un año. El equipo actual no levanta expectativas, juega mal, ¿sí? Por ahí alguna vez se nos cuestionó de que no importaba que jugara mal, con que ganara. Si se juega mal, tarde o temprano se pierde. Esa es la principal consecuencia de estas situaciones anómalas y que no deben de ocurrir dentro de lo que es el fútbol. Si se juega mal, tarde o temprano se pierde. Si se juega bien, tarde o temprano se va a agarrar una racha ganadora, la cual pues va a llevar o traer como consecuencia pues los triunfos que se esperan. Sabemos conflictos que hay dentro del seno del equipo Irapuato con el señor Padilla, un señor Padilla que pues nunca había tenido la responsabilidad de un equipo como tal. Es un técnico formativo, como alguna vez lo comentamos. El señor Padilla, el señor que dirige la segunda división Premier de Irapuato, es un técnico que se dedicaba a la formación de jugadores allá en CECAF, en Atlas. Es un técnico que fue auxiliar de Coras Tepic, un técnico que fue auxiliar en el equipo de Cafetaleros de Tapachula, pero hasta ahí, ¿sí? Y que de repente hay ciertos técnicos que buscan incitar o sacar lo mejor de cada jugador de diferentes maneras, pero hay formas. Don Marquito, lástima que no vino, pero a él lo formó don Carlos Miloc, una persona muy fuerte, que en base a estarle picando el orgullo logró sacar lo mejor de él, a tal grado que pues se convirtió en el suplente natural de don Jaime Belmonte, que eso no lo podía hacer cualquiera. Tumbar a Jaime Belmonte era como suplir a Cuauhtémoc Blanco para la América, en equivalencia, ¿sí? Y don Marco Antonio Sánchez Moya lo logró, incluso llegaron a jugar juntos, teniendo que buscar un acomodo para ambos jugadores dentro de lo que era el esquema del equipo Irapuato allá en finales de los 60s. Pero en este equipo Irapuato de segunda Premier no hay un orden, y esa es la principal situación. ¿Por qué? Los equipos actuales juegan en bloques, no más allá de 15 a 20 metros entre una línea y otra, defensa, media y ataque. Las tres líneas tienen que ser un bloque tanto defensivo, atrás de la línea de medio campo, para que nos entendamos, y un bloque ofensivo cuando la línea media se ataca hasta con 6 jugadores. La línea media y los dos delanteros, los 6, van adelante de la media cancha. Uno de los defensa, si no hay marca, ocupa la función de contención ahí en la mitad. ¿Para qué? Para que los otros 6 jugadores puedan atacar y generar el fútbol libremente. Esos son bloques. Irapuato no lo está haciendo. Club Irapuato, segunda Premier, no lo está haciendo de esa manera. Entonces, por eso decimos que juega mal. ¿Por qué? Porque no hay un orden. De 30 a 40 metros entre una línea y otra. Pelotazos en los cuales se brincan a la línea creativa que se supone que es la línea. Por eso Irapuato no está jugando bien. Sí, resultados en base a ganas, en base a garra. Pero cuando enfrentamos un equipo que sí tiene ese orden táctico, usualmente nos va a acabar derrotando, como ha ocurrido los últimos 2 partidos. Que con muy poco, no con muy poco, con simple orden han derrotado esa anarquía de ganas y de correr por todos lados, que no se gana el fútbol a la situación. Ni siquiera los amateurs están organizados de esta manera, y pueden verlo en cualquier liga donde ya haya equipos juveniles con jugadores de 13, 14, 15, 16 años. Conocen perfectamente o entienden perfectamente esta idea que estamos teniendo. Y pues bueno, ya prácticamente es el final del programa. Con el día de hoy nos vamos ya a despedir. Y hubo una anécdota que no quiero dejar pasar, que me contó don Gonzalo Vargas Vela, de alguna vez un jugador llamado Saningo Soto, costarricense, pelirrojo, con ojos color verde, y un jugador uruguayo, José Luis Soto, también pelirrojo, ojo, nada más que tiene un ojo café y un ojo verde, y le decían el ojos de semáforo, ¿sí? Parecidísimos los dos, con el mismo corte de cabello, con bigote, misma estatura, según nos contaban, y que más de una vez ocasionaron la confusión de los árbitros cuando amonestaban a uno o querían expulsar al otro, y se juntaban los dos para estarle reclamando, y terminaban no expulsando a ninguno ni amonestando a nadie. ¿Por qué? Porque pues, no, al final de cuentas dice, ¿estás seguro que fui yo? Y le hablaban los dos, y de por sí el acento de los costarricenses es muy particular, y el uruguayo muy sudamericanizado, muy cantadito, muy más parecido a lo que hace el italiano. Pues ya me imagino cómo era la confusión del pobre árbitro, y esa es la última anécdota frente a lo que fue el equipo Irapuato, ¿no? Allá, 57-58, que me hizo favor de contarme don Gonzalo Vargas Vela alguna ocasión. Por ahí es todo, gracias a Ale que estuvo conmigo en los controles. Nos vemos por aquí el lunes, 10 de la mañana, no lo olviden, Notus Sport. Porque eres parte de aquí, Notus Radio. Francisco Sarabia 292, La Moderna. Contacto, WhatsApp 462-108-5798. Teléfono 173-2415. Irapuato, Guanajuato. Notusradio.mx. Porque eres parte de aquí. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación para seguir atendiendo a los niños en el Teletón disminuyó, y solo unidos podemos seguir adelante. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Infórmate, consulta y explórate, porque mereces un tiempo para cuidarte. Únete tú también, no tú saludable. La música, el arte y la cultura tienen un origen. Stage, con Alex Arauto, todos los jueves por notusradio.mx. Seguridad privada, Elite. Se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada, Elite. Estamos para protegerte. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. ¡Cuernos